Clarín y la regenta. La regenta es una novela realista considerada la obra cumbre de Clarín y una de las más importantes de la literatura española, tal vez la más importante después del Quijote. Aparecida en 1884, causó un formidable escándalo en su época por las fuertes críticas a la sociedad cerrada y conformista y a los potentes: clero, aristocracia y burguesía. Después de algunos años de olvido, se ha convertido en las últimas décadas en una obra imprescindible, gracias también a varias adaptaciones televisivas. Leopoldo Alas, Clarín. Leopoldo Alas, conocido con su seudónimo Clarín, es considerado el maestro de la literatura psicológica en España y representa, junto con Galdós, la cumbre de la literatura realista. Nacido accidentalmente en Zamora, me nacieron en Zamora, solía decir, vivió casi toda su vida en Oviedo, Asturias, ciudad provinciana con la que siente una profunda conexión, pero que critica a menudo en sus obras. Fue un hombre inteligente, sensible, tolerante, pero al mismo tiempo fue un crítico literario muy temido por sus artículos mordaces. A pesar de haber escrito varios cuentos y novelas, su nombre está fundamentalmente ligado a su obra maestra, La Regenta. La Regenta, historia. Protagonista de la novela es Ana Ozores, joven y guapa mujer del anciano don Víctor Quintanar, regente de la ciudad de Vetusta. Vetusto significa extremadamente viejo, anticuado, es evidentemente una referencia a la ciudad de Oviedo. Los dos llevan una vida monótona y el sentimiento que Ana siente por su marido es simple cariño, pero no está realmente enamorada de él. Para intentar huir de la frustración de su vida, se refugia en la religión y conoce a don Fermín de Paz, magistral de la catedral, que se enamora de ella y que la quiere manipular a través de la confesión. Ana termina teniendo una relación con don Álvaro Mesía, presidente del casino de la ciudad, que representa el estereotipo del don Juan: guapo, valiente, mujeriego y sin escrúpulos. Cuando el marido don Víctor lo descubre, para defender su honra, se ve obligado a desafiar a duelo a Mesía. En el duelo, el anciano regente pierde la vida, mientras Ana quedará sola y marginada en una sociedad hostil, falsa e insensible. La enigmática figura de don Fermín de Paz. El primer personaje que aparece es don Fermín de Paz, el magistral de la catedral de Vetusta. En la hora de la siesta, mientras todos duermen, él sube al campanario como de costumbre, ya que tiene una gran pasión por las alturas, como demuestra este fragmento. Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Paz consistía en subir a las alturas. Era montañés y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias. En todos los países que había visitado, había subido a la montaña más alta, y si no las había, a la más soberbia torre. No se daba por enterado de cosa que no viese a vista de pájaro, abarcándola por completo y desde arriba. Cuando iba a las aldeas acompañando al obispo en su visita, siempre había de emprender, a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. En la provincia, cuya capital era Vetusta, abundaban por todas partes montes de los que se pierden entre nubes. Pues a los más arduos y elevados ascendía el magistral, dejando atrás al más robusto andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía, más ansiaba subir. En vez de fatiga, sentía fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso para De Paz. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el mar lejano, contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, eran intensos placeres de su espíritu altanero, que De Paz se procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus ojos dardos.